El proceso que se llevó a cabo para esta entrevista fue con la profesora de noticias también, llamada Eva. Con ella nos dijo que íbamos a tener una entrevista con alguien muy famoso, una ilustradora muy famosa. Y nosotros pensábamos que era alguien de nivel internacional, que de hecho no era. Y bueno, no, ella nos dijo que en el chat pongamos las preguntas que tengamos en nuestra mente. Primero que le preguntáramos, por ejemplo, que cómo empezaste a dibujar, qué te llevó a esto, a aquello. Bien. Y luego le preguntábamos como sus técnicas de dibujo, como en el audio, que alguien le preguntó cuál es tu técnico para dibujar. Le preguntábamos eso. Y bueno, cuando le puso en el chat todo eso, y lo puso en el chat cuando estaba en la entrevista. Y el Dolores iba leyendo, y ahí iba todas las preguntas que pudieron quedar, así que uno tuvo que levantar la mano para decir yo, y bueno, y ahí Juan pudo hacer una pequeña pregunta extra. Nosotros lo que hicimos es tener el libro en físico. Obviamente sí. No podemos tener el libro original de Harry Potter, o sea que lo tuvimos que buscar por una página. También nos dieron una tarea de inglés que fue la primera película, que es Harry Potter, la piedra filosófica, y conocer un poco de origen y todo eso. Y a base de eso le pudimos preguntar sobre esa película o alguna otra que conocían.